buenas y bienvenidos a Rutas Enemigas, número 260, creo que es este, sí, 260. Pues eso, bienvenidos, nos podéis escuchar, vamos a soltar el rollo de siempre, a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de ivox.com y archive.org, y también a través del TuneIn de Radio Pará en Nava, Asturias, todas las medias noches del viernes al sábado y los domingos a partir de las 8:30 de la tarde. Y en este 260 estamos aquí en la cueva de Rutas Enemigas, pues con la gente de Nigra, un grupo de hardcore punk toledano, comprometido y cañero, y del cual pues tenemos a dos de los componentes. Se nos ha caído la cantante Irene, imprevisto de última hora, gatunos total, la familia que se pone enferma, y están aquí por Dani, guitarra y voz, coros también, sí. Y Isidro, batería y algún que otro coro también, por lo que hemos escuchado esta canción que hemos oído, ¿no? Hola, muy buenas, sí, buenas. Aquí hacemos gorgoritos. La voz delicada, como decía yo, fuera de micro, en comparación con la de Dani. Yo me traigo un poquito de rabia, cierto es. Pues va, Nigra, lo que hemos escuchado ahora mismo, pues la última y única referencia es este disco que se llama Que Muera el Silencio, que salió el año pasado. ¿A qué me fue? Pues la verdad que no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo, pero eso es que lleva muy poquito, tío. O sea, es que ha sido ponernos pim pam, hemos grabado esto y ahí estamos ahora moviéndolo un poquito. O sea que llevaréis un año y medio tocando. Un poco más, igual un par de años. ¿Un par de años lleváis? Sí, pero bueno, en serio, pues ya desde que sacamos el disquito este y ya nos estamos empezando a mover más este año. Sí. Es cuando ya... Sí. Nos empezamos a mover más un poquito en serio y a tocar por ahí y eso, y a defender un poco pues el disco este que grabamos. Y también estamos haciendo cosas nuevas ahora, así que dándole. Vamos a ir hablando poco a poco de todas esas historias. Eso es. Pero de un tiempo, vamos, de esos 2 años hasta ahora, es solo una referencia, pero mogollón de conciertos, porque has estado antes contándome cuando estábamos esperando Isidro todo lo que habéis hecho y lo que está por hacer, y tenéis ahí un montón de viajes. ¿Vais a gastar gasolina? Sí, vamos a gastar, sí. Pero hombre, bien. Podríamos haber hecho más cositas, pero por temas laborales, como siempre, y vida, pues hay muchas cosas en las que no se puede tocar. Claro, cada uno tiene su curro y su vida, y bueno, pues hay que adaptarse un poco. Pero las cosas que han ido saliendo y hemos podido, las hemos hecho y bien a gusto. Sí, sí. Y ahora toca gasolina a tope. Sí, hay cositas guays para ahora. Porque conciertos en muchos sitios, pero en Toledo nada. En Toledo nada. Bueno, tenemos pensado algo para hacer por aquí. Sí, ganas sí que tenemos. A ver, ¿se puede decir algo? No, lo que pasa es que todavía no tenemos una fecha, pero sí que tenemos muchas ganas de hacer. Sí, tenemos además ganas de traer a bandas amigas de Madrid, del rollo, y poner un poco también aquí en Toledo un poco presente este tipo de música que no hace falta aquí un poco de cañita también y moverlo un poco. Hemos escuchado de este disco, de esta única referencia que tiene Nigra, Que Muera el Silencio, El Otro Lado, la canción que cierra el LP, y la has elegido tú, es la que más te gusta, ¿no? Has dicho, Isidro. Bueno, sí, a mí me parece un tema súper completo, y aparte de las voces, los coros, el tema del que trata, pues bueno, pues es bastante curioso y el tema ha quedado muy bonito. Y la verdad que sí, que estamos contentos. Iremos escuchando más canciones de este disco de Nigra, pero también habéis traído temas ajenos a la banda, a sugerencia, bueno, a petición mía, más que sugerencia. Vamos a escuchar el primero, Last Wagon. No sé quién lo ha elegido, de los cuatro, porque los dos ausentes, que hemos hablado de Irene, pero no hemos hablado del bajista. Es verdad, hostia, que nos dejamos al Jesús, macho. Bueno, no me jodas. Parte importantísima. La clave. Aquí todos son un pilar, ¿no? Aquí somos cuatro pilares que sujetan la banda. Las cuatro patas del banco. Eso es, para que esté ahí bien fijo. Y Chus es importantísimo, por favor. Sí, la verdad que sí, el bajo, el bajista, y que además hace unos coros espectaculares a lo largo de todo el disco. Y unas líneas de bajo que son de puta madre, vamos, es que son un la crack. Hostia. Sí, sí. ¿Y esta canción la ha elegido Jesús o no? ¿O que alguien la ha cogido? No, esta la ha elegido Irene. Sí. Sí, esta es una de las de Irene. La Guau no es una banda que le mola mucho, la iba escuchando desde jovencilla, como todos. Y dijo, venga, me apetece meter esta. así que... Sí, un poco hemos elegido lo que cada uno, pues un poco lo que le ha marcado, los temas que más le han gustado a lo largo de... Irene también eligió uno que luego también que era más actual y sí, otro más de... Sí, no, es que Irene, sí. Es verdad, comentó eso, de que sí. Quería pillar uno como de los temas que le marcaron así un poco de cuando empezó con todo esto y luego algo actual de lo que escucha ahora y quiere compartir también. Bueno, pues vamos con la Wagon, que es Lazy del disco Trashed. Sí. Discazo. Bueno, vamos con ello. Lazy no tienen nada ellos a la hora de meter zapatillas. Bueno, Isidro, ¿qué pasa? Que te has llegado tarde por motivos laborales, pero parece ser que está más a gusto que allí. Pues sí, ya te digo, he salido escopetado del trabajo hasta los narices. Y sí, sí, mucho más a gusto ahora. Ya ves, ¿dónde va a parar? Así como un pequeño secuestro, ¿eh? Sí, sí. Pero es un secuestro de buen rollo. Porque no sabía la hora y demás, y salía ahí... Nos ha fallado un poco la comunicación, ¿eh? A sí, los nigras. Sí, tenéis un déficit. Sí. Esto no en los ensayos repercute. No, no, ahí solemos ser bastante puntuales. Ahí os ibas a ser. Ahí os disciplináis. Eso total. Eso de estalinismo puro. Nos ponemos, sí, nos damos collejas y todo va a ser el juego. Oye, hablábamos antes de que habéis salido mucho a tocar por ahí fuera, pero que aquí en Toledo no. Vamos a hablar mal, ¿no? ¿Por qué creéis vosotros que, o bien, no lo sé, ¿por qué creéis vosotros que es tan difícil tocar en esta ciudad determinado tipo de bandas? Yo creo que por nuestra parte, por ejemplo, yo no sé los demás, pero por nuestra parte ha sido porque no hemos querido, sinceramente un poco, y porque no hemos podido también en alguna ocasión, porque sí que nos han propuesto y realmente si quieres montar lo puedes montar tú. ¿Sabes? Te puedes buscar algún bar, por ejemplo, en el polígono, a ver si hay salas, sitios que puedes montar un concierto, ¿sabes? Si no más que te gira a pedir el día y se puede hacer. Y ahora están surgiendo nuevas iniciativas como el Matadero Lab y sitios pues que se lo curran bastante y que sí que hacen que un poco merezca la pena el tocar aquí en Toledo, y la gente parece que se está involucrando también un poquito más en hacer cosas bonitas, culturales y un poco pues que tengan un componente ideológico detrás y de autogestión y de motivación para la juventud y para la gente pues un poco que tenga esas inquietudes y que sea un poco del rollo y tal. Y la verdad que sí que últimamente sí que se están haciendo cosas curiosas en Toledo, tanto en el polígono como dice Dani y aquí en el casco y bueno, en los pueblos de alrededor y tal. También hemos tocado mucho en Ciudad Real. Sí, en Ciudad Real es que mucho no tiene nada que ver con esto. Pero hay mucho más apoyo de lo que es el hardcore punk. Sí, total. Pero bueno, aquí en Toledo cada vez más. El otro día estuvieron tocando los Critters y... Sí, hostia, y Cabeza de Hierro, ¿sí? Cabeza de Hierro, que te cagas. Conciertazo, estaba hasta arriba, todo el mundo... Sí, sí, sí, estuvo muy conocidos, bien. Conocidos, gente apoyando la escena, la verdad que fue una pasada. A ver si se coge como... A mí ese conci me moló mucho, tío, además, o sea, porque... hay ganas, pero lo que pasa es que no hay... A veces falta iniciativa de las bandas también, tío, por nuestra parte por lo menos. Sí, sí. Así, pues, si queremos realmente podemos hablar y montar. Así que sí, yo creo que hace falta un poco eso, también iniciativa de las bandas más que otra cosa. Un poquito autocrítica ahí, ¿no? También. Sí, claro, sí, total, toda total. La culpa de los demás. No, no, es que no, como, no, tampoco claro. Hay que esperar a que nadie te llame para montar algo, ¿sabes? Que lo podemos montar nosotros si queremos, ¿sabes? Y decir, la banda es de aquí, venga, vamos a juntarnos. Incluso hasta en Madrid, que Madrid está aquí a 45 minutos, tío. En Móstoles hay movimiento de bandas que te cagas. Y yo he hablado con ellos un montón de veces, tío, si hacemos algo en Toledo, pues se podría, sí, se podría. Sí, la verdad que ha habido veces que hemos montado algo antes con Última Esperanza y demás, y no ha habido tampoco respuesta muy positiva por parte del público, pero parece, ya te digo, que últimamente pues la gente se va moviendo más y se va apreciando la música en directo, y sí, cosas que hacen que merezca la pena tocar en Toledo. Vamos sí, a ver si hacemos algo más bonito. Soy más optimista que yo. No, no, sí, bueno. total, es que hay que verlo también un poco así, porque sí. Por ejemplo, de nuestro rollo aquí no tenemos público en Toledo. Realmente público no. Vamos, que hay mucha gente que le mola, pero las veces que hemos ido aquí realmente luego tampoco hay mucha gente que baje. No, sí, el problema yo creo que aquí en Toledo hay unos músicos tremendos. Yo creo que tenemos un nivel que, joder, que, en es, todos los estilos, que tío. Es envidiable en todos los estilos, pero luego la verdad es que ha habido épocas en las que había conciertos bien guapos y que luego la gente no se ha acercado y demás, pero bueno, igual ahora se está moviendo más también. Nosotros no somos músicos también, sí. Somos un público muy difícil, ¿sabes? Oye, que yo me pongo en primera fila, ¿sabes? Me refiero que soy el primero que igual puede ser un poco difícil de, como público. Somos así los toledanos. Un poquito rencio. Tenemos que dejarnos de hostias y disfrutar, tío. Y ya los conciertos y cada uno se ha gustado la polla y sí. Que nadie esté detrás ahí cuchicheando, que es lo que parece. Hostia, es que lo del cucheo en los conciertos. Es verdad, tío, es que es verdad. Bueno, en vuestro estilo da más o menos lo mismo, pero es que en algunos, tío, joder. Que te dan a liarte a hostias directamente. No me jodas, tío, ¿qué pasa aquí? Vamos a disfrutar, coño, dejamos de. Parecemos aquí cotorras, tío. No me jodas. Hablando del trabajo. Ya ves. Abajo bueno. El trabajo. Vamos con otro tema del disco de Nigra, Jaulas, en este caso. Que suene. Jaulas, tema anticarcelario de Nigra, de este disco. del único disco de Nigra. Banda que está conformada por cuatro pilares, como habéis dicho antes, tres de los cuales ya teníais experiencia. Tú, Dani, tú, Isidro, en Última Esperanza. Eso es. Aparte, no sé si más cosas. Isidro y yo llevamos tocando juntos desde que tenemos 14 años. Bueno, empezamos con un grupo muy deficiente. Ahí estábamos, sí. Con 14 años, y tío. Hemos tocado mucho. Llevamos tocando juntos desde que tenemos 14 años. Pues 20 años juntos llevamos. Tocando. 20 años juntos, tío. Aguantando a este. Ahí en nada. ¿Sabes? Aguantando mutuamente. Eso sí, es. Sí, eso es. Más bien, mejor dicho. Necesitados mutuamente. Luego, Jesús, de Falta de Asistencia, ahí en... En la Gramasilla de Alba. En la Gramasilla. Pero Irene, de ningún lado venía. Ha sido llegar y besar el santo, como se suele decir. Irene. Es su primera experiencia en un grupo. Sí, sí. Además, súper fuerte en los directos. Es increíble, no para de saltar, de moverse. Tiene una actitud, vamos, al 2000%. Sí, sí. Hasta los ensayos, tío. Sí, sí, los ensayos. Es la mejor. Vamos. Nos da ahí todo el power. Seguro que cuando está en casa se pone a bailar delante del espejo. No, eso, una buena showwoman tiene que hacer eso. Sí, le fallan los espejos, pero lo de bailar en casa y escuchar la música, hacer trapo y cantar a todas horas. Ah, entonces... Sí, sí, sí. Los espejos no, pero el otro sí. ¿Y qué tal? Ya que no está ella aquí, ya le he dicho a Dani que le comenté que tiene aquí los micrófonos reservados, joder, para que venga un día, y ya que hoy no ha podido estar, pues que venga un día y se explaye directamente. ¿Cómo ha sido, cómo, desde vuestro punto de vista, cómo ha enfocado ella la novatada? O sea, ¿le costó mucho arrancar? ¿Fue una cosa intuitiva totalmente? ¿Cómo ha sido? Al principio andaba con muchos nervios y tal, pero enseguida... No tenía confianza al principio en sí misma, se decía, pero no se veía. Quería, pero como que... Yo la veía como que no se veía, como le daba un poco de vergüenza. Tampoco vergüenza, pero como, yo qué sé. Pero ya como el segundo o el tercer ensayo, tío, ya... Ya sí, no, ha sido increíble. Es la mejor, vamos. Ya te digo que todos tenemos un montón de experiencia, pero vamos, la parte... No, los conciertos, las cosas como sí, son, sí. Está ahí haciéndose cabeza de la banda y transmitiendo a tope. O sea, que era innato. Sí, sí, no, estaba muy bien, tío, muy estaba bien. Ahí a punto de despertar. Nos ha dejado la sangre. Sí. Nos ha dejado bocas a todos. ¿Escuchamos otra canción vuestra, si os parece? Venga, muy bien. ¿Cuál queréis? Invencible, por ejemplo, la tengo así a mano. Venga, un temil que esa luego comentamos un poquillo. Venga, va. ¡Invencible! ¡Su fuerza! ¡Inspiración! ¡Momentos que a fuego marcaron una emoción! ¡Lucha que rompe muros de adversidad! ¡Destellos! Bajo las sombras de voluntad, lazos unidos al ver la luz por primera vez, latidos conjuntos generan conciencia, una mirada señala el camino, cómplices de una Ahí estaba, Invencible, de este disco de Nigra, que vamos a dar un repaso bastante exhaustivo hoy. ¿Querías contar algo de este tema? ¿Has dicho? Luego decimos... Sí, es que es un tema que a mí me parece bonito, porque hablando un día tal, pues a ver qué hacíamos, venga, pues aquí, qué letra metemos aquí, de qué hablamos, tal. Y hablando un poco, estábamos unos cuantos de la banda y es un tema que va llegado a las madres, realmente, y decirles a la, para nosotros son nuestras madres. Y son las que nos hacen invencibles también. Sí, eso es, eso es. Y eso, pues, a nuestras madres va dedicado, a la de todas, vamos, y todos, porque son mujeres que se levantan, trabajan todo el día, están pendientes de todo. Cuando todos estamos mal, solemos buscarlas a ellas para sentirnos arropados y nos hagan sentir más fuerte, y necesitábamos dedicarle un tema, y es este, Invencibles. Es curioso el hardcore de ahora, a ver si qué opináis vosotros de este tema. A raíz de esta canción de Invencible, de esta temática, o sea, un poquito, podríamos decir, ajena al mundillo de tradicionalmente, ¿no?, de sí. Hardcore. ¿Cómo ahora, últimamente, el hardcore tiene otras maneras de hablar, otras maneras de transmitir pensamientos, y además los pensamientos son también diferentes? No es tanto panfleto, por así decirlo, sino que hay mucho más sentimiento, más humanismo, podríamos decir, Y recordar lo que nos hace fuertes y tirar para adelante también en la lucha social y la lucha con nosotros mismos para ver cómo evolucionamos y vamos hacia adelante. Y es necesario hablar de muchos sentimientos que nos hacen ser nosotros mismos. Sí, al final, pues el hardcore y la música en general, pues es una forma de expresión y, bueno, puede englobar cualquier cosa. De hecho, no todo es, intentamos vivir un poco de lo de siempre. Y ahora, en lo nuevo que estamos haciendo, pues también estamos intentando dar una vuelta de tuerca también a las letras, hacerlas un poquito más complejas y un poquito más bonitas y más. Sobre todo, también intentamos transmitir positivismo. Sí. Y, bueno, pues unión, lucha, compañerismo, solidaridad, bueno, todo tipo de cuestiones positivas para la vida, y que realmente, pues, tiene cabida cualquier cosa. Y así lo enfocamos y eso es. Yo qué sé, la verdad que... Y cuando enfocáis las letras, y bueno, ya que estamos, también la música, ¿el enfoque es colectivo o hay alguien que tenga un poquito más de peso en la composición? Pues realmente es una banda que funciona de una forma muy guapa. La verdad que está muy guay, Es la hostia, pero aquí vamos sacando ideas en casa. O sea, yo a lo mejor que me grabo unos riffs, pum, pum, pum, y leen unas melodías de voces, y Isidro saca otros riffs, tal... Chus igual, nos ponemos y luego quedamos un fin de semana todos juntos y vamos con las ideas. Y vamos construyendo los temas a base de lo que hemos ido sacando más o menos entre todos, que nos ha gustado que pueda ir encajando con cada cosa. Luego las melodías igual nos las curramos bastante, ¿verdad? Hacemos dibujos, vamos pasando a ver si nos gustan esos dibujos o no. Y es como al final un tema de todos, pero total. Y eso mola mucho. Este disco ha sido un poco así. Sí, entre todos. Que a lo mejor alguno tiene una idea un poco más construida hasta el final, pues igual funciona y también vale. Pero siempre intentamos ver cómo podemos jugar con ello. Chus se ha currado gran parte de las letras también y luego hemos intervenido todos y bueno... Irene igual. Irene las melodías las ha hecho casi todas, Irene. Irene la verdad es que le ha dado su rollo a todo y nos ha dejado a todos con la cabeza del revés, la verdad. Sí. Y luego ahí currando, me acuerdo de ir anoche currando. Sí. Ahí estaba de noche, estaba nada más que yo hablaba con ella por el teléfono y estaba con los cascos y nada más que escribiendo la letra y tal. Y me iba mandando borradores cantados con el móvil. Y son cosas que luego molan, ¿no? Es una cosa que luego es de todos. Y cuando ves el final ya grabado, da mucho gustito. Grabado, que lo grabaste ahí con el señor Verse, ¿no? Con el Tito Verse, únicamente. ¿Qué tal? Estudio Blasno, y son los mejores estudios que existen en el mundo mundial. Os ladró mucho. El Verse. Bueno, y con Dani, con él. Con Dani, igual, y con el Dani. Sí, con los dos mano a mano. Tuvo mucha paciencia con nosotros también. Fue además una experiencia súper positiva. No, se le ocurrió casi todo a Dani, y el Verse venía ahí a dar sus pinceladas. Sí, sí. Pero es que me estaba confundiendo con el de Última Esperanza, que bueno, le grabó el Verse. Pero ahí casi todo se le ocurrió a Dani. Verse también. Sí. Hombre, pero cuando cada vez que se pasaba hacía media su magia y muy ricamente. Sí, sí. Además, no os pegó ningún bocado. ¿No? Siempre, sí. Bueno, siempre, ya sabes cómo es. Sí. Por favor. Bueno. No, pero Dani, la verdad que tuvimos una grabación súper amena, nos lo hizo pasar genial. Sí, es un tipo además que da gusto. Sí, muy bien. La verdad que pasamos muy bien, sí. Tengo que ir yo por allí a hacer un programa, lo tengo ahí en... Pues te lo recomiendo, tío, porque te hace sentir tan a gusto allí grabando que es que merece la pena repetir. Yo las dos veces que he hecho con el verso y algo lo paso muy bien. Sí, además, siempre sí, se ha salido mucho del molde, además. Sí, o sea, bueno, pero el fíjate. Verso es un crack. Si te canto la canción con la que salimos de la grabación en la cabeza. Una de Mecano. No, peor. Planeta. No la voy a cantar. Igual a tarareo solo. No, ni, no, ni, no. No, ni, ni, no, ni, no. El verso ya sabe lo que es eso. Es sinvergüenza. Bueno, vamos con otro tema ajeno a Nigra. Falsa bandera. ¿Quién la ha elegido y por qué? ¿Sabéis? Esa me ha tocado a mí. Es tuya. Me ha tocado a mí porque... Pero vamos, es una canción de todos. Es que realmente yo esta la he elegido yo, pero creo de todos este tema. Pues porque es una banda que nos gusta mucho, de Madrid. Porque aparte tenemos con ellos un rollo personal y de bandas. Tocamos el otro día con ellos. Sí, sí. A esta gente tenemos que traer a Toledo. Pues son gente de puta madre, lo que hacen nos mola que te cagas. Y porque qué mejor que poner la falsa bandera después de un tema Nigra, vamos. Es que no se me ocurre a nadie. Ahora os daréis cuenta, si es que son la hostia. Maridan bien, como dicen ahora los modernos. Sí, bueno, esto marida va como una cañita con unos pistachos, con unas almendritas. ¿Pero qué me estás contando? Con unos torrenos. Con unos torrenos, hostia, Dani. Ahí la has dado. Vamos con ello, vamos con falsa bandera. Nuestros principios. Falsa bandera, nuestros principios. Yo la tenía, como he dicho antes, fuera micro a estas dos buenas personas. Escuchar superficialmente. La verdad es que tengo que hacer más caso de lo que le he hecho hasta ahora. Que sí, hombre, la cena local hay que apoyarla a tope. Esta gente son de Móstoles. De Móstoles, son más allá. Son del pueblo de al lado, tío. Son del pueblo de al lado. Bueno, antes habéis hablado, no sé quién de los dos lo ha soltado así... en la conversación de próximo disco, de lo que estáis cavilando, ¿qué podéis adelantarnos? ¿Por dónde van a ir los derroteros? Vais a tener una continuidad? Vais a romper? Va a haber ruptura? ¿Una DUI? ¿Qué vais a hacer? Pues mira, tenemos varias cosas ahí en el tintero. A ver qué pasa, porque queremos hacer... Hay un split por ahí también, con falsa bandera. A ver si hacemos algo o no, o qué pasa, y bueno, como seguimos componiendo, pues eso, darle un poco de forma y a ver si al final pues sale algo curioso. Pero bueno, no queremos tampoco limitarnos a lo que es el hardcore punk tan bestia o lo que sea, que luego, bueno, con la voz de Irene la verdad es que se suaviza todo mucho y la mezcla es curiosa. Pero queremos también, no queremos cerrarnos puertas a meter más rock and roll puro y duro y cañero y bestia y luego, pues eso, no nos ponemos limitaciones, haremos un poco lo mismo, que cada uno pues traiga sus ideas, luego se ponen en común, se van construyendo los temas, que la verdad es que la manera que hemos tenido de hacerlo así todo entre todos y así, que nos juntamos un par de fines de semana y fue la hostia. Eso no va a cambiar, ¿no? Yo creo que no, esa es la clave. Eso es Nigra, tío, o sea que... Sí, queremos un poquito así y lo que salga. Pero bueno, sí, hay cositas muy curiosas. Hay ya bastantes ideas por ahí, sí, y borradores. Sí, lo del split está ya bien sentado. Ya... Prácticamente. Sí. ¿Pero sería un LP o un single? Eso va a ser... O un EP o... Sí, nada, queremos meter a lo mejor 3-4 temas por banda y con un par de sorpresitas de cada banda. Unas versiones. No sé. O a lo mejor, algo. Bueno. A mí dímelo primero, ¿eh? Algo, sí. También estamos preparando versiones locas. Sí. Ah, pues anda que no hay. Es que, ¿sabes qué pasa? Que nunca... El otro día hablamos... que estaba cantando antes el Dani. Total. El otro día que en el local hablábamos, pues siempre nada más que tocamos temas nuestros, hemos dicho, vamos a meter alguna versioncilla así a nuestro rollo. Y yo, pues sí, vamos a hacerlo, a ver qué sale. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Nigra. Por no cavilar mucho, lo tengo aquí directamente en los ojos. La llama, ¿os parece bien? Muy estupendo. Pues venga, vamos a escuchar La llama. Estáis aquí, solo veo vuestros ojos, con eso es suficiente para unirme a vosotros. Siento el calor que desprende el compromiso. ¿Cuántos compañeros más volarán hacia el peligro? Ya acercándonos al ecuador del programa, de este 260 Rutas Enemigas, con dos de los miembros de Nigra, Isidro y Dani, Dani y Isidro. Ahí escuchábamos uno de los temas que incluidos en el único LP de Nigra, que muera el silencio. Y ahora os quería preguntar, antes hemos hablado así un poquito a bote pronto, pero ya vamos a centrarnos un poquito más, a concretar más, a hablar de los bolos de... Próximos bolos. Primero, las experiencias de anteriores bolos. O sea, ¿cuáles os han molado más? ¿Dónde os habéis disfrutado? ¿Dónde estaban mejor organizados? O sea, hablar bien de los mejores bolos que habéis, vale, que habéis disfrutado. Pues vamos a ver, no sé. Bueno, yo la presentación, el primer concierto que dimos, lo recuerdo muy ricamente. Sí, en todo siempre sacas algo positivo, siempre te tiene que merecer la pena, porque, bueno, al final exige mucho esfuerzo y la escena tampoco da mucho del tipo que puedas tener otro tipo de alicientes, como puede ser económico, no sé, ¿no? De ningún tipo. Por eso conocer gente maja y demás. La verdad que el primero que montamos ahí en el New Capac, con los 13 segundos... Es que lo organizó la CNT de Leganés. Que fue la CNT de Leganés, sí, Leganés. La verdad que fue la bomba. A mí sí. Y luego otro sitio donde nos gustó muchísimo tocar, con Tiempos de Ira y demás, y la verdad que es que hay un apoyo brutal. Uy, es en Ciudad Real, Manzanares, es increíble. Ciudad Real, gente, Manzanares, esa zona, tío. La gente cómo se abre, cómo esos te son quiere, los putos cómo lo disfrutan, bueno. Esa, la Mancha profunda. Esa gente, mancha, esa gente mancha, de puta madre. La Mancha, chavales. Sí, hombre, y la verdad es que los que hemos tocado Madrid también muy bien. En la... Sí. En la Coco, sí. Hemos tocado también con grupazos, con gente muy maja. Y toda la gente que lo ha organizado todo, la verdad que es que no es por tirarnos el rollo ni nada. Que es que nos han tratado de puta madre, tío. Fenomenal, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué tenéis a la vista? Lo más cercano. Hay proyectos curiosos. El próximo este fin de semana. Lo subimos para Cizur, ahí de Pamplona. Al Sorgin Gaúa, que es... la 14ª edición, ¿ves? Y nos llamaron para ir a tocar para allá y justo cuadramos los curros, podíamos perfectamente y es una jornada ahí en Festi y se va a estar muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Va bastante gente, hacen ahí muchas cosillas, la feria de Distris. Tocamos con unas bandazas brutales, un nivelazo, además, ahí en plan escenario así grande y eso. sí. Lo único que hablan cantan todos en el todos Jera, somos los únicos que cantamos en castellano. Sí, así sí. Tenemos que aprender nomás a decir algo. Claro. Ya puedes ir. ¡Aupa! Iba a decir ¡aupa! Ahí va la hostia. ¡Aupa! Ahí va la hostia. No, hombre, algo habrá que decir, ¿no? Ahí en plan de coño. Bueno, nos aprendemos un par de frases. Sí, hombre, claro que sí, joder. Porque... Y aparte de ir ahí a Pamplona, vamos a Navarra. Pues luego el fin de siguiente subimos a Vitoria, que nos ha llamado un colectivo de allí, Gasteiz Hardcore Crew, para tocar en el barrio de R. Caleor, que es un barrio ocupado que hay allí, el más grande de España. Bastante en lucha. Sí, bastante. No, jaleo, han tenido por ahí. Y nos han llamado para ir para tocar para allá y, joder, pues fíjate, nos ha parecido fenomenal y lo hemos cuadrado. Que salimos, salgo yo de currar, me van a dejar salir un par de orillas antes y salimos para allá echando leche justitos. Uh-huh. Pero nos apetecía, la verdad que nos llamaron y sinceramente no nos suelen llamar de sitios a todas horas para ir a tocar por ahí. Y en sitios así que no, pues nos llamó bastante y nos apetece subir para allá. Uh-huh. Y igual que para el fin del próximo fin de... A mí me apetece que te cagas igual, a ver, Sorgin Gaúa. La verdad que luego de los conciertos siempre intenta sacar algo positivo, como te digo, porque todos tenemos nuestros curros y nuestras vidas y nuestros problemas y demás, y la verdad es que tocar en sitios así majos, la verdad es que te llenan y mola, la verdad, sí. Cuando te llama gente... Joder, igual nos llamaron también para el fin de siguiente, después de Vitoria, la coordinadora antifascista de Toledo nos llamó que querían organizar un concierto en el polígono. Uh-huh. Y no podemos porque Isidro no puede. Yo no puedo, sí. Pero nos hubiera molado que te cagas apoyar también... Y en Madrid, en el concierto de presentación de los 13 segundos, también nos llamaron. Igual. Pero no podíamos, pues eso. Pues, sí, digamos, que porque no podéis. Sí. ¿No? En Córdoba, sí, y nos han llamado para el Jumera Rock también bajar a tocar. Ese sí que... Sí, ese tenemos que bajar, febrero, tenemos que bajar, sí, sí. Sí o sí. Porque el año pasado nos llamaron, se canceló, no pudimos, ya un tiempo queriéndonos bajar para abajo y nos apetece un montón. Y el de los 13 segundos hubiera estado también muy bien. Sí, la verdad que sí. No se puede tener todo. Ah, claro, tío. Claro, así. Si es que, a ver. Esto es así, si es que los curros... Poco a poco, hombre, ya te digo. Esto es un hobby, ¿sabes? Un hobby, pasarlo bien. Vamos, un hobby. También, entre comillas, ¿no? Intentas currar y tal. Porque no vives de ello, pero quieres contribuir con tus pensamientos a una, entre comillas, lucha. Y estar ahí conlleva también un tiempo y una dedicación, ¿sabes? Que porque sarna con gusto no pica, dicen, ¿no? No, para nada, ya veo. Vais a meter kilometraje ahí a la pecho y espalda. Sí. Pero... La furgoneta la tenéis bien en condiciones. Uf, la voy a llevar mañana al curro a ver cómo anda. Le voy a dar un repasito. A, un repaso. A ver que si la veo algo. Bueno, vamos a escuchar un tema ahora de otra banda. Esta es mía, la única. Ahí quedó un vacío. Pedí a los miembros de Nigra que se marcasen un par de temas cada uno, o quedó ahí un hueco. Yo es que soy, no, yo soy, tuyo, una, yo soy una persona tuyo. muy indecisa, y hoy le traía, pero bueno. Bueno, pero luego puede sonar, si es, si es menester. Yo voy a poner a Los Cerebros Exprimidos, una banda pues histórica, hardcore, boom, iba a decir peninsular, pero no. Son baleares, son mallorquines. Eran. Y en los 90, finales de los 80, y prácticamente todos los 90 pues nos dieron un montón de discos cojonudos. Y uno de ellos es este Demencia, del cual vamos a poner Fuera de Control. Ahí os dejo con Cerebros Exprimidos. Sí, zapatilla de la abuela. Cerebros Exprimidos con Fuera de Control, incluido en ese Demencia. Seguimos aquí con Niegra, un ratejo más. Todavía nos quedan muchos minutos, muchos temas de los que hablar. Y uno de ellos es, pues, el tema lírico comprometido. ¿Vosotros pensáis que un grupo de hardcore punk tiene que tener compromiso social? ¿Es inevitable? ¿Cómo habéis enfocado vosotros esta historia? Yo qué sé. Yo por mi parte sí. Yo por mi parte, en mi banda sí. En general, pues hay bandas que sí la tienen y bandas que no. Mientras que tus temas no hablen de algo con lo que tú no practiques, yo qué sé, si es una banda que habla de experiencias que viven y de risas y de actitud positiva, pues a lo mejor ellos verán. Yo creo que sí que tiene que estar un poco la lucha. Yo creo que sí. Si hablas de la lucha, es lo suyo. Cada uno en su manera, pero lo suyo sí que es ser un poco comprometido. Por lo menos nosotros sí que lo hacemos así. Luego hay bandas de hardcore que es beber, fumar, destroyer y tal. Pero bueno, pues y otras que todo lo contrario, ¿eh? A toda la peña street. Y otras que todo lo contrario, o sea, la verdad es que tiene cabida cualquier manera de ver la historia, ¿no? Sí, bueno, sí. Al fin y al cabo, algo lo suyo es que, al fin y al cabo, si lo que pretendes es demostrar lo que eres, ¿no? O lo que vives, pues hablarás en tus canciones de lo que vives. Eso es. Y de lo que piensas. O sea que tampoco es una, no es una decisión, por así decirlo, meditada, sino que es natural. Yo creo que es personal de cada uno también, su forma de vivir, su forma de pensar. Es que tampoco, yo no sale así porque es como somos, tío, ¿o no? Sí. O sea, es que, vamos, y yo también creo que casi todas las bandas de hardcore punk es que es gente así, es gente como nosotros, es gente que no se conforma con lo que hay y quiere cambiar las cosas con positividad y con energía, y yo creo que es lo que les incita a hacer este tipo de música, ¿no? Sí, bueno, es una forma también de difundir la idea y de, sea, al final de lo que se trata también es de motivar a la gente para que se anime a la lucha, para que se apoye, para que siga adelante, por lo menos nosotros en nuestras letras. Y luego, con su lucha personal, con su lucha animalista, con su lucha diaria, con la lucha contra uno mismo, contra, pues eso, es un poco así, por lo menos nosotros es lo que cantamos y lo que luego a nivel personal pues intentamos ser consecuentes con lo que se canta, se dice y se vive. A pesar de las contradicciones inevitables. A pesar, claro. Ponemos otro tema de Nigra, si os parece. Venga. Vamos a ver, pues vamos a poner Viento de Solidaridad, ¿os parece? Muy bien, temazo. Pues ahora, ahí está. De solidaridad, y estaba Nigra. Y ya que estamos hablando de solidaridad, creo que tenéis también otro de tantos proyectos que van enfocados en ese aspecto. Pues sí. Pues cuenta. Pues tenemos una, vamos, locura, ¿no? Algo que hay que hacer. Algo que hay que hacer y no hay que esperar a que lo haga nadie. Y lo vamos a proponer en Nigra a X bandas. Queremos sacar un recopilatorio de Hardcore Punk de la zona de por aquí, que nos pilla cerca. Y vamos, todavía es que no lo hemos escrito a las bandas, es algo que estamos hablando entre nosotros y redactando. Es un recopilatorio de bandas, queremos participar todas las bandas, poner dinero, queremos sacar un CD en formato CD de 1000 copias, venderlas, y con la pasta que saquemos queremos donarla a un refugio de animales. Es un refugio que no sabe el refugio ni que vamos a hacer este proyecto, ya tenemos más o menos pensado cuál va a ser, y queremos brindarles el proyecto totalmente cerrado. Y decirles que aquí estamos también para apoyar a gente que no nos ha pedido su apoyo y que hacen tanto por los animales en este caso, que están aquí conviviendo con nosotros y los tenemos esclavizados, no tienen voz, no pueden hablar y ellos están ahí para sacarlos adelante. Y creemos que es una gente que lo necesita esto de una forma bastante urgente y que hay que hacerlo. Y hemos decidido apostar por eso y que participen todas las bandas, también conocernos un poco todos, que somos gente que estamos rulando por las mismas zonas, compartiendo muchas veces escenarios y a veces nos falta muchas veces comunicación para conocernos un poco más, pues somos gente que hacemos prácticamente lo mismo, con inquietudes comunes y también conocernos un poco. Y me molaría también luego hacer una presentación del CD, que participen bandas, lo que se saque de donarlo también para el mismo refugio y eso, y es un proyectillo que tenemos ahí bastante curioso y que nos hace especial ilusión, incluso a mí más que grabar el próximo disco, las cosas como son. El refugio, no lo has dicho el nombre. No lo he dicho. ¿Pero vas a decir o pues, es sorpresa? Pues creo que no lo voy a decir. Pues porque también lo quiero hablar con las otras bandas, oye, que a lo mejor tampoco quiero ser este proyecto que sea cerrado, voy a intentar que sea lo más cerrado posible para ponérselo fácil a todas las bandas, pero que si alguna me dice, oye Dani, que mira, que es que conozco a esta gente o me apetece a esta gente, que a lo mejor se puede hablar de compartir, eso es. Así que eso es algo que todavía no puedo decir tal, porque tampoco está cerrado. Pues vale. Pero bueno, me gustaría que sean refugios que estén cerca, ¿vale? Que estén cerca. Que muchas veces estamos pendientes de lo de fuera y aquí también hay gente que se le ocurra y que necesita nuestro apoyo. Pues queda dicho y seguirás informando. Eso es. Vamos a la adolescencia. Vamos a los principios, sí. Vamos a los principios. Una cosa que quiero puntualizar, aunque luego hablemos del tema, a mí toda esta música me llegó por Isidro. Yo venía así, yo escuchaba Corbuto, yo escuchaba La Polla Record, yo escuchaba Pum de aquí y lo extranjero me parecía de pijos, las cosas como son. Yo escuchaba esa música y decía, a mí eso no me mola, tal. Isidro fue, pues, después de una cinta que cogí de mi hermano, que se lo grabó un amigo suyo, el Pescanovo, escuché a NoFX y a Offspring, y Isidro fue el que me metió todo esto aquí en vereda. Bueno, estamos hablando de la prehistoria. Total. Bueno, tanto como eso. Bueno, pero con 15 añitos, sí, allá en los años 90 y tal. Me acuerdo de Lisi, me pasaba todos los récords. Me hacía varios, sí, con La Wagon, Pennyway, Satanic Surfers, sí, y todas esas cosas. Pero en cassette no, ya, en CD. Cassette. Son las mejores. Se daba ahí al rec. Sí, los varios, tío. Los varios estuvieron ahí en una caja de zapatos. Cuando te currabas una de esas, tío, tenías que currarte a pensarla bien. Sí, lo que pasa es que luego había cabrones, amigos que te las cholaban, tío. Iban a casa, déjamela que me voy a grabar y ya no la olías. O que te metían sorpresas en medio. Las hay de camping de jóvenes. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar a NoFX. Cuéntanos, Isidro, esta banda, ¿qué significa para ti? Pues la verdad que el disco este, justo el I Heard de Isaac Leaf, pues la verdad es que me llegó en un momento que es que me caló hasta la médula. Fue, pues eso, la adolescencia, las hormonas ahí a tope y demás. Y la verdad es que gracias a este concierto, que además pues este grupo que es tan irreverente y tan loco, la portada no hay más que verla, que sale ahí un calvo, la peña tal, ahí todo el mundo borracho y de locura total. El tema este en concreto, que es el primero del disco con el que abren en el directo, es brutal. Y gracias a este disco, pues yo creo que ya me enganché de por vida como... Al Bombo y a la Caja. Vamos, sí. Isidro dijo, yo quiero hacer una banda de esto y no conozco a ningún batería que sea capaz de tocarlo. Dijo, pues lo voy a hacer yo. Y ya está, sí. Y por eso hago lo que hago, llevo toda la puta vida tocando la batería con este ritmo loco y acelerado. Y hasta hoy. Vamos a escuchar a NoFX. estaba en NoFX. Menos mal que Lisi, tío, tengo aquí un mesa que ha comprado. ¿Qué me está diciendo? Eso es lo que hace ruidito, sí. Pájaro, correcto. Menos mal. La culpa es vuestra, que lo sepáis. Yo normalmente hago programas buenos. No te hemos venido aquí a mesa puesta, con ¿eh? Con mucha profesión. Que conste que nosotros aquí hemos venido con las manos vacías, en plan... Ya ves. Y ya van en plan, efectos. Vamos a atracarte la nevera. Van haciendo efecto las cervecitas. Como debe ser. Pues vamos a seguir empalmando aquí con otra canción de Lisi, directamente. Venga, ¿te parece? Solani Surfers. Genial. Y ya al paso, vamos a hablar de un festival donde habéis estado este no. filme. Que han tocado estos señores y al cual no he ido yo porque estoy peleado con los festivales. En el Gasteiz Calling, ¿no? Pues nosotros estábamos peleados también. Porque llevamos yendo los 3 años. Irene y yo llevamos yendo los 3 años. Fuimos el primero, vimos el cartel y dijimos, hay que ir. Y fuimos. Y nos volvimos diciendo, no vamos a volver, porque el sonido fue, tío, el peor sonido que he escuchado en mi puta vida en un festival. Pero bueno, el segundo año... Otro cate. Trajeron a los Ignite, que es una banda que nos mola mucho, y entre otras, muchas más, dijimos, venga, hay que volver. Y volvimos, y mejoraron el sonido, tal, pero hacía mucho calor. Bueno, hemos ido el tercer año, ¿no? Y el tercer año ha sido, el viernes fue una locura de sonido. Satán y Surfer se curraron un conciertazo de la hostia, porque nosotros además, Irene y yo nos fuimos al principio a ver el conci y estuvimos viendo cómo tocaban y tal, y la verdad que están dando un conciertazo de la hostia, pero con la mala suerte de que el sonido fuera fue una basura al máximo nivel. Una pena. El sábado lo arreglaron bastante, pero hostia puta... Fue una jodienda. El sitio es complicado, ¿no? El sitio es muy complicado. Redondo. El sitio estaría bien si sonase bien, porque tiene mogollón de... para rular, en ningún momento estabas agobiado. O sea, es cómodo para moverse, pero... Sí, eso es cómodo para moverte. Las gradas, si estás cansado y quieres un concierto más de tranqui, te lo ves tan a gusto. Hay mogollón de servicios, que entrabas ahí a mear y no tenías que hacer cola ni nada, pero el sonido era muy malo. Y la gente está acostumbrada a precios, por lo visto, caros en las salas. Yo como no suelo ir tampoco a muchas salas, no me gustan esos precios. Y yo 7,5 € por un litro de cerveza, me duele. Escucha algún comentario en internet de, no, si es que, como en Madrid estamos acostumbrados a 10 pavos, tal. Sí. No parecía barato. Digo, hostia, macho. Hay ciertas peores. A mí no me parece barato 7,5 € por un litro de cerveza, ¿eh? Es un robo, macho. Ah, hombre, tío. Es algo que... Pero bueno, si quieres ver a bandas, es que no te queda otra. No, sí, es una putada eso, ¿eh? Es que ya empieza... A mí no te queda otra, pero te toca la moral. Las exclusividades de los festivales me tocan bastante las narices. A mí también, tío, bastante. Y es una pena. Oye, vale, muy bien, un festival. ¿Quieres ver a Tor de Tacada y del Tirón? Pues vale, tú te vas allí, asume lo que asume, vas a pagar lo que pagas, y tal, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que ya no quieres ir, pero, ya no quieres ir a un festival. Pero si, por ejemplo, tocan en Vitoria, pues ¿por qué no hacen un par de fechas en Madrid y Barcelona? ¿Me entiendes? Sí. O en La Coruña. Sí. Han hecho alguna fecha más. Han aprovechado los de que organizan este festival, han organizado en Barcelona también, tal. Unos días que llevan unas cuantas bandas. Pero yo no sé hasta qué punto, tío, merece la pena eso, tío. Porque vamos mogollón de gente, nos movilizamos que te cagas hasta tomar por el culo. Y vas con ganas de ver a bandas que llevas escuchando muchos años, como ha sido yo, por ejemplo, a Los Vascos, que nunca los había visto y tenía ganas de verlos, y una pena. San 69, había bandas clásicas, igual que bandas más actuales, por ejemplo, los Catalanes y los Cream, igual sonaron bastante reguleros, y joder, es una pena, pero bueno... Igual ya no vuelvo, ¿sabes? O el año que viene dice, hostia, qué cartel hay que ir. No, ya no me dejan. Seguro. Bueno, escuchamos a todos los grupos que han pasado por el Gasteiz Calling, los Ignite. Sí, sí. En este caso, es la canción es Know Your History, de Our Darkest Days. Yo en inglés, a ver si lo retomo. ¿Algo que añadir? ¿Tienes algo que contar? Pues esta banda es tuya, ¿no, Dani? No, esta banda, bueno, estábamos metidos entre el Chus y yo. Ah. Pues es que Ignite fue un descubrimiento. ¿Estos que son canadienses son los Ignite? No sé si son americanos. Americanos. No sé. Es verdad, estoy confundido con los Propagandi. Nos gusta mucho esa banda, nos gustan mucho las melodías de voces, nos gustan mucho los riffs de guitarra, es una banda que nos mola a los cuatro, mogollón. Y para mí bastante influyente en Nigra. Sí, sí, la verdad que sí. De hecho, tocamos una versión de Ignite, que la hemos hecho en castellano. Sí. Y tiene muy buena aceptación por el público. Esa no la tenéis grabada todavía. No, esa no está grabada. Pues no la grabaréis, seguramente. Seguramente no. Bueno, pues ya sabe lo que tiene que hacer la gente, ir a un concierto de Nigra para escuchar esa versión. Eso es. Vamos a escuchar a los originales, Ignite. Sí. Después de escuchar Ignite, pues hemos escuchado a los propios Nigra con Momentos Duros, una de las canciones incluidas en ese único LP. Por ahora, ¿del próximo hay algo? ¿Hay título? ¿Hay hay cosas grabadas? ¿Hay algo? Cosas grabadas, pero que están ahí en el ordenador, en nuestros correos. Pero sí, sí, tenemos ya unos cuantos borradores, pero no hay nada que mostrar. No hay nada que mostrar. Ojalá. Y sí, pero, si tuvieras una guitarrita, te podríamos haber tocado. El Isi se podría haber tocado un temita, ¿verdad? Ya la podías haber cantado. Bueno, sí, acá. Y si no, una rumba. Me canto por bulerías, si hace falta. Oye, porque Isi, tú tienes un grupo, ¿no? Que, o tenías, no lo sé si todavía aguantará, así un poco sandunguero, podríamos decir. Yo he tocado más fiester. De todo, sí. Sigue manteniéndose esa parte festiva, podríamos decir, de tu música. Pues la verdad es que no hace tiempo que lo dejamos y tal, pero bueno, yo la verdad es que he tocado en un mogollón de bandas y muchas veces cuando hemos parado así con Última Esperanza, pues yo he empezado con otros proyectos y demás y siempre, la verdad es que yo lo único que quiero es tocar y he tocado en todos lados. Perdón. Continúa. No, es que me acordaba de que estaba hablando de las bandas con las que he tocado en parones que hemos hecho y con los Dispersión. Con Dispersión. Se han grabado hace poco un disco que sí. Irene colabora con ellos igual. Ha sonado aquí en Rutas Enemigas, por cierto, ese disco. Sí. Bueno, se marcaron un discazo esta gente, ¿eh? Sí, el último estaba bien chulo, sí. Monchu, un saludo. No, la verdad que sí, con. Yo nunca he dejado de tocar, la verdad. Y ahí en las también las jam sessions de ahí del Internacional, pues he tocado con el maestro, con el otro, con unas cuantas cervezas de más y da igual. El caso es tocar y echar unas risas y un buen rato. Por cierto, vamos a felicitar, ahora que lo comentas, el Inter, 5 años. Este fin de semana ha habido jolgorio, el viernes y el sábado, ahí he andado yo. Sí, estoy un poco perjudicado todavía, ya no tengo edad para dos resacas seguidas. Y se ha pasado muy bien. ¿Te gusta? Felicidades. Mucho. Y que sigan. Sí, sí, eso que sigan. Muchos años más, ya te digo. Bueno, escuchamos otro temita de gente que habréis traído vosotros. A ver, ¿qué nos queda? Venga, pínchate, vamos ya a dar un poco aquí. Ponte a los Not On Tour. Un grupo que le flipa a Irene. Temazo. Sí. Vámonos, nos encanta a todos, pero ha sido este a ver recomendación si de ella. Unos israelíes. Okay, que What No. ¿No? Sí, sí, vinieron a Madrid a tocar. De Tel Aviv. Sí, telita. Le damos cera. Dale, esto dale, que dale, lo conozca la peña. Máximo. Nos está quemando ya. Estaba esta gente de Tel Aviv. La verdad es que me estoy imaginando a Irene así con la escoba y dando tralla por el salón. Esto lo he visto en vivo y en directo en mi casa, fin de semana sí, fin de semana también. No, o sea, que es un grupo habitual en vuestro equipo. En mi casa esto está pinchando aguja. Sí, suena bastante. Lo tenéis ya, el surco bien hecho, ya bien sí, marcado. Sí. Vale, lo escucharé porque a mí me ha molado. Pues no, a ti te va a molar mucho el primer disco. El primero, es más cerdo todavía. Es más cerdo aún. Hostia, pues guay. Porque aquí es que no sé si este es el primero, ¿eh? Es que no sé si este es el primero. Ya, aquí la friki es Irene, ¿eh? De esta banda la friki. El disco, a ver si lo veo. El disco se llama Not On Tour, igual. Pues puede ser primero, porque normalmente. Sí. Pues este es el que te va a gustar. Es un disco. A mí es que me pilla ya con lo de los grupos, con lo de los álbumes, los años, esas cosas, ya no me quedo con la copla. Pero Irene, esta banda sí que la sigue bastante y sí que... Tú eres como yo, que te quedas con la portada. Yo me quedo con... Sí, que sale un tío calvo. Eso es. Y luego es el disco que me mola, otro que no está mal y que te pones a veces. Porque es la mega leche. Traguito. Y si queréis ponemos otro tema de vuestro. Venga. A ver qué nos queda. Pues mira, por ejemplo, por aquí tenemos... Ponte en pie, for example. Venga. Okay. Te has puesto cara rara. No. Venga, vamos con ello. Pie, Nigra, ya cuando estamos enfilando la recta final de este programa número 260. Ya sabéis, podéis escucharlo en archivo.org, ivox.com, en rutasenemigas.blogspot.com y también a través de Radio Pra en Nava, Asturias, en su TuneIn, la única radio que tiene las narices de poner esta mierda de programa. Sí, sí. Bueno, esta canción... Ya nos quedan nada más que tres por escuchar vuestras. Vais a tener que elegir cuál de ellas va a sonar ahora. Bueno, para cerrar, porque las dos últimas canciones que vamos a reservar son las de los grupos que habéis traído, que son Satan y Surfer, también incluidos en la terna del Gasteiz Calling de este año. Sí. Y Poder de Cambiar, un grupo que no he escuchado hasta que no me lo habéis dicho. Pues es un grupo que te va a gustar mucho. ¿Le ponemos ahora? Pues ahora mismo. Pues cuéntanos algo antes de darle talla. Pues a esta gente, Irene y yo los vimos en un concierto hace dos veranos, creo que fue, que organizaba, no sé si era Unión Hardcore Crew de allí de Andalucía, con Minority of One y otra banda que eran componentes de Poder de Cambiar y Minority of One, que era como una banda clásica de allí. Y ya los habíamos escuchado Irene y yo, pero cuando lo vimos en directo fue la leche. Fue un conciertazo, además la gente allí, los andaluces están todos salvajados perdidos, ¿eh? Yo creo que según te vas bajando para abajo se va embruteciendo más la gente. Bueno, Irene y yo estábamos ahí como al principio, no al principio, pero ahí viendo bien el concierto hasta que empezó el primer tema, ¿no? Y ya locura máxima, eso era, pues vamos. O una de dos, o participas o te vas atrás. Opción, fue la opción B. Los abueletes. Fue la opción que mayores estamos ya. Hostia, la gente iba pisando fuerte ahí. Oye, ¿tú potas ya en los conciertos de hardcore como yo? Sí, cállate. Que... la última vez que me puse a ver a tres pozos, he hecho una rara. Yo me hice polvo el brazo y me fui de vacaciones con el brazo jodido. No, sí. Viendo a los propagandis, tío. Me subí al escenario y te motiva a la gente tirándose, me subo y me tiro y me hice en el puto vacío, tío. Me hice en el puto vacío, tío. Eso es que te vieron con Lorza, Ya, tío, no sé. Yo me vine arriba, tío, está ahí toda la gente tirándose. Cabrones. Bueno, pues vamos a escuchar a Poder de Cambiar, si os parece. Trascendiendo el ego elegido. Porque no me mandaste... Era el corte 2. Pues no me enteré, macho. Me mandaste el corte del LP entero. Sí, pero bueno, da igual. Sí, todos los temas están muy bien. Me parece fenomenal que pinches. Bueno, va. Poder de Cambiar. Estaban Poder de Cambiar con ciertos aires metaleros ahí, ¿no? Ahí con un toque bueno, metal. Tampoco mucho, son muy vieja escuela también ahí. Sí, pero tienen un aire. Sí. Conciertos locos. Conciertos locos. Últimamente hay mucho hardcoreta metalero este. Esto es una cosa mía, que la cuestión es que a mí esa manera de bailar pogo tan violenta el molinillo, y tan macho me toca un poco las narices, la verdad. ¿Cómo lo veis vosotros, pues, este aspecto? Pues, esta subescena del asunto. Pues una escena que está en todo el rollo hardcore, New York hardcore, es que es ese rollo realmente. Los Madball y todo eso. Madball, sí. Psicofitol, todas estas bandas. Ves ahí el Gorila, el Pizza Style, el Molinillo Loco. Son pasos de la gente de allí. Hay maneras y maneras de bailarlo. Hay gente que realmente, pues sí, está divertido y te lo pasas bien y tal, pero hay otros, tío. Que... Sí, hombre, hay a veces... La testosterona es desahoga, ¿no? Joder, ya ves. Testosterona y a muerte. Hombre, hay a veces con que ves el circulillo, ¿no? Está la gente ahí marcándose su baile a su rollo, ¿no? Y se respeta. En la movida es cuando llegan los que dices tú los engorilados, ¿no? Que imagino que empiezan ahí a pegarse de palos. Yo me acuerdo que vi un concierto de los Terror, que un tipo se subió al escenario. ¿Ah, yo estaba contigo, tío? Mira, no he visto nada más fuerte. Con los tuning balls ahí. Fue corriendo de un lado al otro del escenario y justo... Un patadón en la cara, justo tío. Al lado de donde estábamos nosotros, justo enfrente, le puso... La suela en la cara, tío. Pero es que el pavo ese iba como de una esquina del escenario a otra y seguía como corriendo por encima de la cabeza de la peña, tío. Sí, en serio, sí, pero como intentando. Sí. Y le dio un patadón a uno que el guitarrista de los Terror como que se paró de tocar, fue a buscar una botella de agua y como que se la dio. En ese concierto, de hecho, hubo movida. Sí. Hubo movida. De uno, no sé si eran de Madrid, con unos yankees y tal y cual. Hubo movida y paró el de los Terror diciendo, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Que aquí hemos venido a pasarlo bien, que somos colegas todos, sí, somos hermanos, tal, con el rollo este que llevan ellos de hermanos, sí, la crew, tal. Ese asunto, y hostia, dijo, ¿qué está pasando aquí? Patadón que le pegaron. Pero además era un concierto de animales, tío. Yo me acuerdo ahí toda la peña de negro. ¡Buah! Hermanos, nos íbamos cada uno con una camiseta. Parecían porteros de discoteca. Que nos estuvimos partiendo el culo, tío, porque nosotros éramos los únicos que llevábamos camisetas de colores. De colores. Sí, tío, además, uno iba de rojo. Otro de amarillo. Esto de verde, tío. Sí, tío. Joder, te lo juro, tío. Y no había una camiseta que no fuese negra, tío. Sudaderas y todo el mundo chunguísimo. Sí, tatuajes, tío, ahí por las orejas. Tío, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Qué risa, tío. Joder. Es una buena anécdota. Total, tío, total. Bueno, ¿qué os parece si ponemos a los Satanic Surfer? Oh, yeah. Venga, poquito, y recordando los tiempos mozos de Lizzy. ¿Algo que decir de esto? Y sí, ¿alguna anécdota? Pues que es una canción de amor de estas que te llegan. Bueno, vas a poner una baladita, ¿eh? Una baladita de hardcore californiano este. Ahí. A mí, yo estoy muy en desacuerdo con esto que estás haciendo ahora, pero bueno. Es que nos tira mucho. Compaginamos las dos cosas. Vamos con ellos, Satanic Surfer. We'll be right back. Ahí estaban Satanic Surfers y esto se ha acabado, queridos amigos y amigas. Rutas Enemiga 260 llega hasta el final, aquí con los Nigra, con dos de ellos, con Dani y con Isi, guitarra y batería y coros ambos. Eso es. Un saludo de aquí a Jesús, ahí en Alcázar de San Juan. Ay, otro ay. A Irene. A Irene además la emplazo para que va a venir. Y nada más. Vamos a escuchar vuestra última canción y tenéis algo más que añadir. Pues que nada, con placer, Dani. Da gusto venir al programa si sentirse como en casa. Ya, y muchas gracias. Vas a tomar una cervecita y estar aquí tan a gusto, macho. Ya sabéis que en la cueva se está cómodo. Hombre, que se está cómodo. Y tan a gusto. En ningún sitio mejor. Pues nada, muchas gracias. ¿Qué escuchamos al final? Pues Justicia, del último disco. Bueno, el último. El único. El único. El único, es el adjetivo más apropiado. Muchas gracias, gente. Muchas gracias a ti, Dani. La semana que viene, que tengo la semana que viene, maldita sea. Ay, se me ha olvidado. Ya lo diré por las redes sociales. Ahí os quedáis. Os dejo con Nigra. Hasta la semana que viene. Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos al Circo de la Justicia. El lugar en el que todos sus derechos se harán pedazos. Donde vivir la aventura de no saber a qué atenerse. Y comprobar cómo el Estado se autoprotege a costa de tu libertad. Mentira, lo que sucede.